a conocer en los últimos días. Realmente es un anuncio importante que viene a cubrir una necesidad que quizás en otras situaciones, en otros entornos no se está logrando, que tiene que ver principalmente con las personas con discapacidad. Y no solamente eso, sino que además se le da la potestad a ciertas instituciones con personería jurídica para poder gestionar estos proyectos que de alguna manera promuevan la inclusión, según reza la convocatoria. Queríamos que nos comente un poco, entonces, licenciada, cómo deberían ser estos proyectos, cuál es la idea central, cómo se están de alguna manera pensando estas estrategias para generar más inclusión a las personas con discapacidad. Bueno, un gusto, Juan, un gusto. Este fondo que existe en la provincia de Córdoba desde el año 2024, que es un fondo que dispuso el gobernador Martín Yarlora, que tiene su historia, porque si bien es nuevo en la provincia de Córdoba, es un fondo que cuando el actual gobernador fue intendente de la ciudad capital, lo pusimos en marcha en la ciudad capital, y cuando fue intendente de la ciudad de San Francisco también lo puso en marcha en la ciudad de San Francisco, es decir, que tiene en las gestiones de Martín una historia y una continuidad, viene de algún modo a fortalecer las políticas de discapacidad que ya tienen los distintos gobiernos. En este caso, la provincia de Córdoba, para que contextualicemos, tiene sus políticas de discapacidad en materia de salud, de educación con las escuelas especiales, de salud en rehabilitación, las políticas que lleva adelante, por ejemplo, la Agencia Córdoba Deporte, lo que aportamos en APRO, eso es un volumen de 130 mil millones de pesos del año pasado, y el fondo que se creó específicamente para apoyar la tarea que llevan adelante las instituciones de la sociedad civil en materia de discapacidad o los municipios y las comunas, y tienden a trabajar sobre la autonomía de las personas con discapacidad. Entonces, lo que nosotros financiamos son proyectos que tengan objetivos bien específicos, tratamos en general que tiendan a la inserción laboral o que tengan que ver con la autonomía, y también una de las líneas que hemos generado tiene que ver con soportar o sostener aquellos procesos que tienen que ver con la inclusión tecnológica. En la zona, por ejemplo, de Punilla, entre el 2024 y el 2025 hemos podido financiar a la Fundación Amarte, que es de Capilla del Monte, o en la cumbre, en la pileta municipal, en una asociación entre la asociación de distrofia muscular y la municipalidad, pudimos poner la grúa en la pileta municipal que les sirve para que hagan actividad deportiva y que hagan actividad las personas con discapacidad. También pudimos en el gobierno de la municipalidad de Yardino trabajar con insumos y bienes de capital para trabajar con la cultura turística. O sea, distintos proyectos que en total han sido casi 75 millones de pesos que se ha aportado a la zona. Bueno, hay una asociación muy potente en La Falda, Luciérnaga Serrana, que es una asociación civil con la que nosotros trabajamos tanto en el 2024 y en el 2025, que además, fíjese, trabaja mucho con la inclusión laboral de personas con discapacidad. Y a nosotros eso nos importa muchísimo porque tiene que ver con la autonomía y con la dignidad. Y en el 2024, este dato que le voy a dar, Juan, en el 2024 los proyectos que tenían impacto en lo laboral fueron el 57% del total de lo que financiamos. Y en el 2025 ese número trepó al 72%, es decir, que de todos los proyectos que financiamos, en el 2025 el 72% fueron proyectos orientados a la inclusión laboral. Por eso para nosotros es muy importante el uso de este fondo, porque tiene una mirada que no es una mirada asistencial, sino que es una mirada de verdadera inclusión en el proceso productivo y de trabajo de las personas con discapacidad. ¿Da lugar esto a quizás a diferentes proyectos que dan lugar a una iniciativa que puede ser muy creativa? Porque los tipos de discapacidad, quien está en materia de salud, usted nos podrá explicar, son innumerables y también quizás incontables las posibilidades de incluir este tipo de personas. Sí, hay un montón de iniciativas. Mire, hay desde las sillas de trekking para deporte adaptado, hasta viveros, hasta el salón de usos múltiples, hasta bueno, lo que hace el Luciérnaga, que trabaja con la panificación. Bueno, hay una fundación a Marte que trabaja con una casa de té, que está buenísimo también. Bueno, hay, la verdad, muchísima, muchísima actividad en todas de las ramas en las que se puede trabajar, porque una de las preocupaciones más importantes que tienen las familias, tienen personas con discapacidad, es qué va a pasar cuando yo no esté. Entonces, el proyecto o los proyectos tienden a trabajar y a fomentar y a fortalecer todas estas iniciativas que puedan darle a las personas con discapacidad distintas alternativas, ¿no? De verdadera inclusión. Y también cuando nosotros trabajamos con proyectos individuales que tienen que ver con la tecnología, bueno, también hoy la tecnología permite a personas con parálisis cerebral o a personas que tienen, por ejemplo, hay dispositivos que le permiten a las personas leer de algún modo el entorno y eso hace que sea más accesible a personas no videntes. No solamente hoy puede haber bastones inteligentes, sino estos dispositivos que le permiten, que le describen a una persona no vidente el entorno y eso hace que sea más accesible transitarlo. Bueno, hay tanta, tanta tecnología que, bueno, eso es lo que también nosotros estamos financiando, ¿no? A través de la línea individual que se llama Acceder. El comité evaluador va a estar integrado tanto por la Universidad de Córdoba y por la Universidad Provincial, y en este caso nos decían por lo que se da en llamar la Comisión de Accesibilidad, es decir, que ya la Universidad Provincial viene de alguna manera abordando este tema. Sí, desde el primer momento la resolución que crea el programa y que establece las condiciones para el proyecto establece que la evaluación de los proyectos tienen primero algunas características. Uno, obviamente, en qué van a invertir la plata. Segundo, el impacto sobre las personas con discapacidad. Es decir, usted presenta un proyecto como institución de la sociedad civil y nos tiene que decir, bueno, a ver, ¿sobre cuántas personas piensa impactar este proyecto? ¿A cuántas personas vamos a llegar? Y la tercera cuestión, también obviamente tiene que tener personería jurídica, porque todos estos fondos son fondos públicos. Yo siempre digo que no es plata del gobernador o de una ministra o de una funcionaria, es plata de los cordobeses, por lo tanto, son fondos que se deben rendir. Y por lo tanto, también tenemos que otorgárselo a instituciones que estén en regla en cuanto a tener IPJ al día, tener personería jurídica y demás. Y la otra cuestión es que no lo decide un funcionario o una funcionaria, de acuerdo a su parecer, sino una comisión evaluadora que esté integrada por nuestra Universidad Nacional, la Universidad Provincial y técnicos del área específica de la discapacidad. Se evalúa el proyecto, algunos proyectos se financian en su totalidad y otros se financian parcialmente. Y este año hemos incorporado, porque hay algunos proyectos que a lo largo de los años han crecido mucho y que a lo mejor necesitan mayor inversión para poder escalar, ¿no? Para poder escalar y para poder producir más. Entonces, este año vamos a incorporar una línea para escalabilidad de proyectos que ya existen, que va a tener como un poco más de impacto económico. O vamos a incorporar también una línea muy particular en la práctica deportiva, en donde en general hasta ahora la práctica deportiva estuvo como muy centrada a escuelas de deporte que trabajan exclusivamente con personas que tienen síndrome de Down o los murciélagos, las murciélagas, que tienen solamente están abocadas a esa discapacidad. Este año lo que vamos a incorporar es que hay clubes en los municipios que pretenden incorporar a personas con discapacidad al club y que muchas veces les falta o los instrumentos o los elementos necesarios para que en el propio club esa inclusión sea una realidad. Entonces, bueno, vamos a trabajar fuertemente con esta línea de accesibilidad deportiva este año. ¿Hay posibilidad de acceder a información sobre que nos dé cuenta, ¿no?, de la cantidad de personas que existen por localidad, por jurisdicción, y cuáles son las principales necesidades que se han manifestado por los diferentes tipos de discapacidad? Bueno, mire, lamentablemente, en el censo 2022, que es donde se debería haber censado a la población con discapacidad, una muy mala decisión, no previó el censo la incorporación de efectuar ese censo de personas con discapacidad. Por lo tanto, es un dato que vamos construyendo, ¿sí? Con los municipios, con las instituciones, pero no hay un dato objetivo. Y tampoco lo refleja ese dato los certificados únicos de discapacidad, porque no todas las personas que tienen discapacidad han accedido al certificado único de Claro. discapacidad. Entonces, lo que nosotros sí vamos haciendo es, a través de estos programas, es construyendo, bueno, a ver cuántas personas impacta este programa y podemos saber, bueno, las instituciones de discapacidad de Córdoba, cuántas personas están llegando, pero eso no quiere decir que tengamos el universo total de las personas con Claro. discapacidad. O algunos municipios más chicos están llevando adelante su propio censo, digamos, ¿no? Pero bueno, es uno de los déficits que tiene la Argentina. ¿Hasta cuándo va a estar abierta esta convocatoria? ¿Cómo son los plazos para quienes deseen enviar? Y acá tenemos los datos, ya los vamos a acompañar con esta publicación del correo electrónico y los teléfonos a los que se pueden comunicar. No, los plazos son extensos porque el fondo está disponible todo el año. Siempre decimos que siempre hay que prever los plazos administrativos, entonces el fondo tiene inscripciones abiertas hasta septiembre, octubre, que es donde allí después ya tenemos que cerrarlo, porque si no, no nos dan los tiempos de los procesos administrativos. Pero como el fondo de algún modo está todo el año circulando, hay posibilidades de ir evaluando proyectos todo el año, y nuestros técnicos y la comisión funciona todo el año. También se prevé que nosotros podamos ir asesorando y podamos ir trabajando con las instituciones o con las personas de manera individual. Licenciada, muchísimas gracias por su tiempo. Y bueno, esta es una política muy importante. Vamos a tratar de divulgar que llegue lo más posible y que todas las instituciones, de la más chica hasta la más grande, pueda de alguna manera incorporarle y que en definitiva ven esta ayuda, esta posibilidad llegue a quienes más los necesitan, que son aquellas personas que no tienen toda la capacidad para poder desempeñarse. Bueno, Juan, muchísimas gracias, ¿eh? Que Que tenga tenga. usted muy buenos días. Y gracias igualmente.